vivir. Buscar pueblos. Aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Revenir. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. El futuro llegó hace rato. Cuando vemos y pensamos en los niños y niñas, la expresión "son el futuro" aparece de inmediato. ¿Pero qué decimos cuando expresamos esa idea? Lo expresamos en presente, son futuro. Y sí, son futuro, y para decir una obviedad, para tener un futuro pleno, se necesita de un determinado presente. Un presente que no se inicia el día en que se nace. Uno nato necesita de un presente para quien lo está gestando. Necesita alimento, salud, cuidado, seguimiento médico. Una embarazada sin estos derechos difícilmente dé a luz un niño o una niña con buena salud. En los 90, nuestro país supo de desnutrición. Vimos niños y niñas llorar de hambre, y no fue solo en la tele. Fue en nuestros barrios. Lo vivimos de cerca y sufrimos las consecuencias. En estos años, no solo hubo un recupero para el país. El Estado se hizo presente en la población más vulnerable. Asignación por embarazo, asignación universal por hijo, asignaciones familiares, políticas públicas que intentan cubrir lo básico. Pero además de lo básico, la niñez necesita ser promovida, acompañada, y como lo expresara la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sabemos que no hay sociedad democráticas y libres sin educación. A esa educación tienen que tener acceso todos. Y por eso la Ley de Educación Nacional, sancionada en el 2006, incorporó la sala de 5 como obligatoria, y hoy se impulsa otra ley para declarar obligatoria la sala de 4 y así tender a la universalización de la sala de 3. Una educación para que tengan acceso todos. Diferentes políticas públicas se han implementado para garantizar el futuro que deseamos. Ley de Educación Nacional. Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Y por supuesto, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permitió que la discusión por los derechos de las infancias en los medios cobrara impulso a partir de la creación del Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, CONACAI, en el 2010. Este trabajo que lleva adelante el Estado es acompañada por otras organizaciones en diferentes lugares del país que gestionan y velan su cumplimiento. Hoy, Palabras Andantes se traslada a un pueblo cercano de San Miguel de Tucumán, un pueblo rural que tiene solo un colectivo para ir a la ciudad, un pueblo donde no hace mucho, niños, niñas y adolescentes tienen un lugar para reunirse, jugar, leer, aprender y también hacer comunicación, porque el futuro es hoy. En lengua guaraní, significa palabra y también significa alma. Creen los indios guaraníes que quienes mienten la palabra o la dilapidan son traidores del alma. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo viaje de Palabras Andantes, este programa que nos permite trasladarnos por América Latina, metiéndonos en la gestión, la organización y la forma de trabajo de distintas experiencias de comunicación radiofónica y comunitaria. La idea y producción de Palabras Andantes está a cargo de la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. El equipo de producción está integrado por Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, Nicolás Hernández, Esdenca Sandoval, quien les habla Julio César Santarelli. La brújula de hoy nos marca el norte y hasta allí iremos para volver a la provincia de Tucumán, para encontrarnos y para nutrirnos de la experiencia comunicacional del colectivo de comunicación Abrojos de Raco en el departamento de Tafí Viejo. Sean bienvenidas y bienvenidos a Palabras Andantes. Con mi caballito voy a Tucumán para que mi pueblo tenga libertad. ¡Arre, caballito! ¡Arre! Y ya estamos ubicados en la provincia de Tucumán, en el norte argentino, esta provincia que ya hemos visitado en Palabras Andantes y que hoy es un buen motivo como para seguir recorriéndola y seguir aprendiendo de las historias, de la cultura, de las formas de vida allí en la provincia de Tucumán. Tenemos la posibilidad de conversar con Eva Fondevila, que es una de las fundadoras de Abrojo, el colectivo de educación popular. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Hola Eva, buen día. ¿Qué tal? Eva, contanos de ese lugar, de ese Raco, de esa Tucumán, contanos de la geografía, del clima, de esas charlas, ¿no?, habituales que tiene uno en la calle, cómo va a estar el clima. Bueno, contanos también de qué estamos hablando cuando hablamos de Raco y hablamos de Tafí Viejo. Bueno, Raco es un pueblo de montaña, está a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Así que es un pueblo muy especial porque tiene una distancia corta en cuanto a la ruta, son solo 50 y pico de kilómetros de la capital, pero en la altura hace que cambie por completo el paisaje, el clima desde ya, y que por eso también sea un lugar muy atractivo para que la gente de la capital se llegue, y muchas tienen casas en el pueblo, con lo cual es un pueblo bastante particular. Tiene unos 3.000 habitantes en forma permanente durante todo el año y en el verano llega a tener 12.000 o 13.000. Entonces, bueno, tiene una configuración propia de esa realidad, digamos, donde se encuentra gente que vive ahí todo el año, que, bueno, los llaman los lugareños, con los veraneantes. A su vez, es un pueblo extendido a lo largo de una ruta donde, bueno, ocupa más o menos 30 kilómetros, se incluye algunos pueblos de alta montaña con poquitos habitantes, a los cuales es incluso difícil llegar, se llega a caballo o en 4x4 solamente. Y bueno, eso de estar a lo largo de una ruta tiene una consecuencia, como por ejemplo que no hay ninguna plaza, no hay un lugar de encuentro de la gente, como un espacio público más de encuentro para compartir. Y hay muy poquitas instituciones, digamos, las tradicionales. Hay 3 escuelas, más una en alta montaña. Hay 2 o 3 iglesias y, bueno, y los centros de salud y la comuna, que es el gobierno local. Pero bueno, esto para nosotros, que nos propusimos hacer un proyecto de comunicación, era bastante significativo porque conocer el territorio y esas particularidades era extraño, en el sentido que nosotros somos originalmente urbanos, y bueno, encontrarnos con un lugar que no tenía ningún lugar para reunirse, donde la gente se le complicaba mucho trasladarse porque hay un solo colectivo que recorre el pueblo 5 veces al día hacia la ciudad capital de la provincia, pero no internamente, digamos, uno no se puede mover internamente en el pueblo más allá de los horarios fijos del colectivo para ir a la ciudad. Y bueno, eso tiene como bastantes implicancias en cómo es el lugar y también tiene implicancias en la necesidad, según nosotros y según el grupo que promovió la radio, de armar una radio, ¿no?, en el lugar. Eva, nos contabas que es un pueblo que cambia su cantidad de habitantes del verano al invierno, digamos, o al resto del año. ¿Cómo la llevan eso? Porque uno suele hablar con la gente de la costa, de los pueblitos, y reniegan, ¿no?, de esa condición de pueblo de veraneo. ¿Cómo se relacionan con los veraneantes? ¿Y esos veraneantes vienen de Tucumán o vienen del resto de la Argentina? En general, vienen de Tucumán, porque es un lugar residencial, no turístico, digamos. Formalmente, por una ley, es una comuna considerada residencial. Esto quiere decir que hay personas de otros lugares que tienen residencia o del mismo lugar que tienen residencia. No está considerada una comuna turística. Y eso tiene su correlato en que no hay hotelería, no hay espacios para quedarse. Entonces, hay cierto turismo del resto del país y del exterior, pero por el día, digamos, para recorrer. Tiene una ruta muy buena desde la ciudad capital, entonces la gente va y, por ejemplo, pasa el día. Ahora hace muy poquito se inauguró por el primer hotel que hay, es un hotel muy chiquitito, entonces hay poco turismo de otros lugares que se quede. La mayoría de los que van tienen casa de fin de semana, digamos. Y esto, cuando nosotros llegamos, no aparecía mucho en los relatos de la gente. Estaba como muy naturalizado, porque, bueno, obviamente que haciendo un análisis es un poco contradictorio el sentimiento de la gente del lugar, porque los veraneantes son los mayores empleadores, uh-huh, en el sentido que la gente del lugar principalmente se dedica a darle servicios a los veraneantes, cortarles el pasto, cuidarles las casas, criarles los caballos, digamos, ciertos servicios que la gente de Raco les brinda a los veraneantes, y por lo tanto, de alguna manera, la tensión con el veraneante está más bien tramitada por esa relación de cierta dependencia. Uh-huh. A su vez hay muy poquitos empleados públicos, porque es una comuna chiquita, que formalmente está considerada de tercera categoría. En nuestra provincia las comunas por ley se dividen así, en categorías, y de eso depende el presupuesto y la estructura que tienen. Como gobierno local, esta es una estructura muy pequeña, entonces el empleo en general estaba relacionado con los veraneantes. Hay una mínima agricultura, pero muy pequeña, de hortalizas y algunas otras verduras, digamos, que se venden en la capital, pero centralmente la economía de la gente del lugar está vinculada a los veraneantes, digamos, o en, uh-huh, servicios en casas o en algunos comercios. Entonces, esa relación estaba muy condicionada por eso. Nosotros, avanzando un poco más con la gente, conociendo más a la comunidad, trabajando en nuestro proyecto de comunicación, sí logramos, digamos, conocer un poco más, uh-huh, en profundidad cierta crisis en esa relación, porque se manifiesta, sobre todo en el verano, se manifiesta en varias cuestiones. No tanto que se sientan invadidos por la cantidad de gente que uno lo podría pensar en Mar del Plata, en Villa Gesell, me imagino, por uh-huh, lo que me mencionás, sino por cierto elitismo que tienen los veraneantes de Raco, porque es obviamente los que acceden a tener casas en el pueblo, teniendo una casa en la capital, por ahí se ponen en una posición como muy dominante respecto de los lugareños. Claro. Entonces hay un club de veraneantes donde, por ejemplo, el baile de carnaval no pueden acceder los lugareños, ese tipo de situaciones que sí son de por sí, portan esa violencia o esa relación desigual. De todos modos, son esos conflictos que muchas veces son callados o son difíciles de decir, ¿no? Yo supongo que en la costa pasa lo mismo, que es una, uh-huh, relación contradictoria. Mientras es el mayor ingreso, también es una especie de invasión o de imposición de prácticas de ese otro que viene de afuera. Me imagino que eso es algo conflictivo en todos lados. Ni hablar. Estamos escuchando y hablando con Eva Fondevila. Ella es comunicadora social tucumana, que estudió en la Universidad de Buenos Aires. Ya luego recibida volvió a su provincia, Tucumana, ya por el 2005-2006. Eva, ¿volviste? El 2007. 2007. Ahí decíamos que era comunicadora y una de las primeras, siempre hizo, digo, desde estudiante, militante social, ha trabajado muy ligada a la comunicación, y una de las primeras publicaciones que hizo en el 2007 en Tucumán fue un homenaje a Paulo Freire, que se llamó Al Maestro con Cariño, donde varias referentes de la comunicación hablan, y de la educación, hablan de Freire. Freire es uno de los referentes para el proyecto que Eva Fondevila creó junto a Emanuel Gual, que es el colectivo de educación popular Abro Ojos. Ella ya nos comentaba y nos hacía un panorama de todo lo que es RACO, de lo que es Tucumán, de lo que vive la población. Decíamos que hace mucho hace producción, digo, RACO, para decirlo, se inauguró el sábado pasado, pero quienes la fundaron tienen un recorrido, un camino hecho para llegar a esa radio. Uno de esos caminos, ellos han ganado un concurso de que fueron los 30 años el relato del golpe militar, Memorias es Futuro. Ellos en ese momento hicieron un documental y también hicieron, participaron de una producción sonora que llevó adelante la Red de Mujeres, Damar, Picante Parlante, que hablaba sobre la cooperativa Los Ralos de Tucumán. Vamos a escuchar un pedacito de la producción que... ¿De cuándo es esta producción, Eva? De 2011. Vamos a escuchar la cooperativa Los Ralos, un pedacito para ir metiéndonos hasta llegar a FM RACO. Los Ralos es una pequeña ciudad situada a 25 kilómetros de San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina. A mediados del siglo XX, una poderosa industria azucarera organizaba la vida económica, cultural y comunitaria del pueblo. En 1966, por disposición del gobierno militar de Onganía, se cerraron 11 ingenios. El pueblo ya no tenía trabajo y, empujados por el hambre, muchos decidieron emigrar a las ciudades grandes. Se sustituyeron los ingenios por otras industrias y la textil escalada se instaló en Los Ralos. En muy poco tiempo y con el esfuerzo de 100 trabajadores, se erigió la fábrica y con ella se reanimó a toda la ciudad. Pero la alegría iba a durar poco. Los patrones dejaron de pagar y se desató un conflicto con los trabajadores que tomaron la fábrica. Al avasallamiento de sus derechos se sumaron el maltrato, la cesantía y expulsiones masivas que paralizaron la actividad. Vino una expropiación estatal y en 1978 el cierre definitivo con otra dictadura que dejó siete... Esta es una de las producciones que Eva Fondevila junto a Manuel Gol hacían sobre la cooperativa Los Ralos en Tucumán. Fundan... Abrojos Colectivo de Educación Popular, ¿en qué año, Eva? En realidad, cuando llegamos a Tucumán y nos instalamos en RACO, ya en 2007, lo armamos como colectivo, empezamos a convocar gente de comunicación aquí en la ciudad capital y armamos un proyecto de un taller de periodismo en la escuela de RACO. Todavía no teníamos formalizada la organización, digamos, no teníamos personería jurídica, pero sí... empezamos a trabajar ahí en 2007 mismo. Después, en 2009, nos conformamos legalmente. Lo primero que hicimos cuando llegamos al pueblo fue ir a la escuela y convocar a chicos a un taller de periodismo. Nosotros teníamos un poco la idea de armar una radio en el pueblo y se anotaron 60 chicos en el taller de periodismo. Empezamos a trabajar, obviamente fueron yendo algunos de los chicos, lo hacíamos a contraturno en la escuela que tenía primaria y EGB3 en ese momento, y la verdad que la radio no les decía mucho. No había ninguna en el pueblo, nunca habían ido alguna en la ciudad, no tenían demasiada inquietud al respecto. Entonces empezamos a trabajar en periodismo gráfico porque tuvieron ganas de hacer una revista, y hicimos una revista que duró hasta hace unos 3 años, que se llamó Periodistas Escolares, donde los chicos hacían todo el proceso, excepto el diseño, digamos, la maquetación y la impresión. Ellos hacían las entrevistas, las notas, producían, redactaban, nosotros los ayudábamos en la edición y, bueno, la vendíamos en el lugar para sostenerla. En ese camino, un poco nos dimos cuenta de que no había ninguna biblioteca en el pueblo, ni siquiera las de las escuelas, porque las escuelas tenían algunos libros encerrados en las direcciones. Así que armamos una biblioteca que bautizamos Paulo Freire, precisamente. Hay una pequeña digresión, a veces lo digo porque me parece significativo, que es que tampoco Freire era una persona significativa para los chicos. Y sin embargo, un poco nosotros forzamos eso. Digo, en esto de que siempre estamos convencidos de que hay que construir con la gente y con el otro, pero... también sentíamos que había que forzar algunas cosas porque no era un pueblo con una tradición organizativa y mucho menos en ese sentido. Y sin embargo a los chicos les gustó, nosotros les contamos de qué se trataba, empezamos a trabajar el aporte que hizo Freire al tipo de proceso que nosotros también estábamos pensando en el lugar, y bueno, de a poquito eso se fue volviendo más significativo, digamos, pero inicialmente es importante reconocer que uno como militante también fuerza un poco los límites de lo que es una cultura o una idiosincrasia, ¿no? Y después de que habíamos armado la biblioteca, que la verdad que fue construida con los chicos que participaban en el taller de periodismo, donde ellos participaron en todo, en la organización, en la catalogación, en la preservación de los libros y demás, recibimos una propuesta de un amigo de Buenos Aires de armar una especie de cibercomunitario, y bueno, recibimos una donación de unas computadoras, hicimos un ciber, logramos traer internet al pueblo que no había, de hecho ahora no hay de nuevo porque se nos hizo imposible sostenerlo económicamente, y bueno, nos metimos en un programa del Ministerio de Industria que fomenta la existencia de ese tipo de espacios de computadoras para reducir la brecha digital en pueblos pequeños, y de a poco, igual siempre seguimos trabajando la idea de armar una radio, y recién en el año 2013 tramitamos una licencia a través de AFCA por el artículo 49 de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para tener una licencia y armar efectivamente la radio. Pero todo esto nos llevó, digamos, más de 6 años consolidar la idea de la necesidad o de la importancia de una radio en el lugar. Y la verdad que la mayor, casi todos los chicos que hoy están en el grupo duro de la radio vienen desde ese entonces, tenían 12 años en ese momento y ahora tienen 19 y siguen participando de este espacio. Estamos hablando con Eva Fondevila. De Abrojos, Colectivo de Educación Popular. No, estaba acostumbrada a decirle Abrojos, pero es Colectivo de Educación Popular Abrojos, que ya nos contó, iniciaron con el taller de periodismo, crearon la biblioteca Paulo Freire, tuvieron un cibercomunitario, y ahora, ya en el 2013, luego que pidieron la licencia, finalmente pudieron salir por el éter a través de FM Abrojo. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire.